Esto recién comienza. ¿Cómo haces para envolverte? Si acaso es mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, que me hables a entenderte. Que lo que trae tu mente, y que estás loca por quererme. Polaco, polaco, polaco. Secreto.